Hola, buenos días. Hoy es viernes 17 de junio, no sé si emitiré este capítulo hoy u otro. La semana pasada no hubo capítulo porque la verdad es que de lo que tenía grabado previamente no me convencía nada, había que editarlo o era irrecuperable, así que pues no hubo nada. Mi intención es hacerlo cada semana, pero hay días que pueden pasar cosas así y la verdad es que si me obsesiono con que cada viernes o cada sábado haya algo, igual luego me agobio y no sigo haciéndolo. Así que bueno, disculpad la pausa, pero esta semana vuelvo con energías, o por lo menos eso espero si el capítulo sale bien. Hoy quiero hablar de atracción o apreciación estética. Lo primero es decir que para mí son dos cosas distintas. La apreciación sería la capacidad de ver que alguien estéticamente es interesante, que es bonito o hermoso o llámalo como quieras, pero es simplemente verlo y darse cuenta de que esa persona pues tiene una serie de cualidades. Y la atracción sería que además esas cualidades te atraen. El tema de la atracción estética, la verdad es que es algo en lo que no había pensado demasiado, pero surgió el tema en Avenés hace unas semanas, y una semana más tarde o así, por otros temas, hablando con una amiga, me di cuenta de que no funciona igual para todo el mundo. Hay una cosa que es cierta y es que no todo el mundo tiene atracción o apreciación estética. Esto es así, es como cualquier otra atracción, puedes tenerlo o no tenerlo. Con esta amiga en concreto sí que las dos tenemos apreciación estética y atracción estética, las dos cosas. Y bueno, lo estábamos hablando y me di cuenta de que habían diferencias, de que no funciona igual para todo el mundo. En mi caso, por ejemplo, ni atracción ni apreciación estética funcionan de una manera claramente independiente de todo el resto. Es decir, no va sujeto ni condicionado ni garantiza que luego vayan a ver o que necesite otras atracciones previas o posteriores. A ver cómo lo explico. El caso más extremo, por ejemplo, sería en segundo o tercero de BUP, no me acuerdo. Para los que no sabéis qué es lo del BUP, vendría a ser cuarto de ESO o primero de bachillerato. Había un chico en mi clase que me atraía muchísimo estéticamente, pero era un gilipollas irredómito. O sea, era una cosa, no le soportaba. Pero aún así, estéticamente era una persona que me atraía. No sé por qué, no era súper guapo ni nada por el estilo. Me consta que no creo que hubiese mucha más gente que lo sintiese. No era el típico guapito de clase, para que nos entendamos. Y no le soportaba, pero aún así, esa atracción la sentía. En el otro extremo, una persona de la que he llegado a estar enamorada, es alguien que nunca me ha atraído estéticamente y posiblemente jamás me atraerá estéticamente. Y sin embargo, estaba enamorada. Y evidentemente entre esos dos extremos, de que no soportará a alguien y aún así le encuentre estéticamente atractivo, y que alguien me enamore por completo y no le encuentro estéticamente atractivo, pues en medio evidentemente cabe absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Y es algo que para mí no conlleva nada más. Porque alguien me atraiga estéticamente no quiere decir que me vaya a atraer románticamente ni intelectualmente. Porque alguien me atraiga románticamente o intelectualmente no me va a atraer estéticamente. No es algo a la que le dé un valor especial. Mi punto de vista es que el mundo está lleno de gente súper guapa, súper atractiva, súper sexy, todo lo que queráis desde un punto de vista estético y físico, y para mí eso no conlleva nada más, no les da ningún mérito, no les garantiza absolutamente nada de nada, y puede que 6 meses más tarde es que ni me acuerde de esa persona, ¿vale? No le concede absolutamente ningún tipo de privilegios, ni siquiera el de ser memorables. Tampoco garantiza que me vaya a enamorar ni nada por el estilo. Bueno, ya lo he explicado. Entonces, la parte curiosa de todo esto es que hablando con mi amiga, para ella funciona de una manera muy distinta. Por ejemplo, en el caso de actores guapos, ella puede haber visto una película con un actor súper guapo y que es que ni lo haya visto, es que ni se haya dado cuenta. Y sin embargo, 10 años más tarde, ve una entrevista de ese actor y por lo que sea le cae en gracia y entonces de repente se fija en él estéticamente o en ella estéticamente. Pero antes de eso esa persona la había ignorado absolutamente, no había tocado su radar de apreciación, por así decirlo. O si no tiene ni siquiera por qué ser el actor, también puede ser que ese mismo actor haga otro personaje que sea interesante y a partir de ahí pues ella lo aprecia. Y en ese momento puede ir para atrás a ver esa película que vio hace 10 años donde ese actor salía y que ella ni se había dado cuenta que estaba allí y de repente sí que le aprecie. Existe para ella como una condición previa de que esa persona o un personaje o lo que sea de esa persona la tiene que haber parecido interesante antes para que entre en funcionamiento lo que es la apreciación o la atracción estética. Y sin embargo, para mí, no, para nada, va totalmente por libre, como ya he dicho, y es algo que me ha parecido muy, muy curioso. Evidentemente, también entra el tema de... estéticamente a cada uno le gusta lo que les gusta, si te atraen más los hombres o las mujeres o los dos o híbridos, todo eso pues también es relevante, pero creo que es algo que tenemos todos como muy claro. Me parecía más interesante la parte de que resulta que la atracción estética es como cualquier otra atracción, como la romántica, como la sexual, como la intelectual, en fin, como todas esas que hay por ahí, y que al final tiene el mismo funcionamiento, por tanto puede estar o puede no estar, puede funcionar independientemente o puede funcionar en conjunción con otras, puede solo detonarse si existe previamente una cosa o si existe inevitablemente va a conllevar otras atracciones o puede no hacerlo. No sé, es un tema que me ha parecido interesante. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar en esto o a comparar notas con otra gente? ¿A qué conclusiones habéis llegado? ¿Cómo funciona para vosotros? En fin, todas esas cosas. Por favor, comentádmela, porque como siempre estoy muy interesada. Eso es todo y que paséis un muy buen fin de semana. Hasta luego.